Bienvenidos. Este es el día número 143. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Alabado sea Jesucristo y su Santísimo Espíritu, que nos ha concedido perseverancia hasta el día de hoy. Pedimos ese mismo regalo del Espíritu para continuar animosos nuestro camino y sobre todo para ser fieles al Señor, que nos ha mirado con tanta misericordia y que nos ha hablado con tanta claridad. Hoy tenemos textos del segundo libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de Samuel, capítulo 7. Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, librándolo de todos sus enemigos de alrededor, el rey dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios está en una tienda de campaña». Natán respondió al rey: «Ve a hacer todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo». Pero aquella misma noche la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: «Ve a decirle a mi servidor David: así habla el Señor. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la habite? Desde el día en que hice subir de Egipto a los israelitas hasta el día de hoy, nunca habité en una casa, sino que iba de un lado a otro en una carpa que me servía de morada. Y mientras caminaba entre los israelitas, ¿acaso le dije a uno solo de los jefes de Israel, a los que mandé apacentar a mi pueblo, por qué no me han edificado una casa de cedro? Y ahora, esto es lo que le dirás a mi servidor David: así habla el Señor de los ejércitos. Yo te saqué del campo de pastoreo de detrás del rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo dondequiera que fuiste, y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada. Ya no será perturbado, ni los malhechores seguirán oprimiéndolo como lo hacían antes, desde el día en que establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te he dado paz, librándote de todos tus enemigos, y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Sí, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él y él será para mí un hijo. Si comete una falta, lo corregiré con varas y golpes como lo hacen los hombres, pero mi fidelidad no se retirará de él como se la retiré a Saúl, al que aparté de tu presencia. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y su trono será estable para siempre». Natán comunicó a David toda esta visión y todas estas palabras. Entonces el rey David fue a sentarse delante del Señor y exclamó: «¿Quién soy yo, Señor, y qué es mi casa, para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y como esto te pareció demasiado poco, también le has hecho una promesa a la casa de tu servidor para un futuro lejano. ¿Es esto lo que haces habitualmente con los hombres, Señor? ¿Y qué más podría decirte David, si tú, Señor, conoces bien a tu servidor? A causa de tu palabra y conforme a tu designio, tú has hecho esta gran obra dándosela a conocer a tu servidor. Por eso, tú eres grande, Señor. No hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, por todo lo que hemos escuchado con nuestros propios oídos. ¿Y quién es como tu pueblo, como Israel, la única nación sobre la tierra a quien Dios fue a rescatar para hacerla su pueblo y darle un nombre. Tú has realizado en su favor cosas grandes y terribles, expulsando a las naciones y a sus dioses delante del pueblo que rescataste de Egipto. Tú has establecido a tu pueblo Israel para que sea tu pueblo eternamente, y tú, Señor, eres su Dios. Y ahora, Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has pronunciado acerca de tu servidor y de su casa, y obra conforme a lo que has dicho. Que tu nombre sea engrandecido para siempre, y que se diga: el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel, y que la casa de David, tu servidor, esté bien afianzada delante de ti. Porque tú mismo, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, te has revelado a tu servidor diciendo: yo te edificaré una casa. Por eso tu servidor se ha atrevido a dirigirte esta plegaria. Ahora, Señor, tú eres Dios. Tus palabras son leales y has prometido estos bienes a tu servidor. Dígnate entonces bendecir la casa de tu servidor para que ella permanezca para siempre en tu presencia. Porque tú, Señor, has hablado, y con tu bendición la casa de tu servidor será bendita para siempre. Después de esto, David derrotó a los filisteos y los sometió, despojándolos de su hegemonía. También derrotó a los moabitas, y haciéndolos echarse en tierra, los midió con una cuerda. A lo largo de dos cuerdas los hizo matar, y a lo largo de una cuerda completa les perdonó la vida. Los moabitas pasaron a ser vasallos de David, sometidos a tributo. David derrotó a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Sobá, cuando éste iba a restablecer su dominio sobre el río. Capturó 1,700 soldados de caballería y 20,000 hombres de a pie, y mutiló todos los caballos de los carros de guerra, reservándose solo 100. Los arameos de Damasco acudieron en auxilio de Hadadezer, rey de Sobá, pero David derrotó a 22,000 de esos arameos. Luego puso gobernadores en Aram de Damasco, y los arameos pasaron a ser vasallos de David, sometidos a tributo. El Señor daba la victoria a David en todas sus campañas. David se apoderó de los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadadezer y se los llevó a Jerusalén. De Tebaj y de Berotai, ciudades de Hadadezer, el rey David se trajo una enorme cantidad de bronce. Cuando Tou, rey de Hamat, oyó que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, le envió a su hijo Ioram para saludarlo y felicitarlo por haber hecho la guerra y derrotado a Hadadezer, ya que éste era su rival. Ioram llevó consigo objetos de plata, oro y bronce, y el rey David consagró también esos objetos, como lo había hecho con la plata y el oro provenientes de todas las naciones que había sometido: de Aram, de Moab, de los amonitas, de los filisteos y de Amalec, como asimismo del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Sobá. David adquirió gran renombre cuando volvió de derrotar a 18,000 arameos en el Valle de la Sal. Además puso gobernadores en Edom, estableciéndolos por todo el país, y todos los edomitas pasaron a ser vasallos de David. El Señor daba la victoria a David en todas sus campañas. David reinó sobre todo Israel y administraba el derecho y la justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Zeruiá, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, el heraldo. Sadoc y Abiatar, hijo de Ahimelec, hijo de Ahitub, eran sacerdotes. Seraías, el secretario. Benaías, hijo de Jehoiada, comandaba a los quereteos y peleteos. y los hijos de David eran sacerdotes. David preguntó, ¿queda algún sobreviviente de la casa de Saúl a quien yo pueda darle una prueba de lealtad por amor a Jonatán? Y como la casa de Saúl había tenido un servidor llamado Sibá, se lo presentaron a David. El rey le dijo, ¿tú eres Sibá? Él respondió, sí, para servirte. Entonces el rey le preguntó, ¿queda todavía alguien de la casa de Saúl para que yo pueda cumplir con él el compromiso de fidelidad contraído ante Dios? Sibá respondió al rey, queda todavía un hijo de Jonatán que es lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? Le dijo el rey. Sibá le respondió, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-Dabar. Y el rey David mandó a buscarlo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-Dabar. Cuando Merí-Baal, hijo de Jonatán, se presentó ante David, cayó con el rostro en tierra y se postró. David le dijo, Merí-Baal, aquí estoy para servirte, respondió él. Luego David añadió, no tengas miedo. Quiero darte una prueba de fidelidad por amor a tu padre Jonatán. Voy a devolverte todas las tierras de tu antepasado Saúl, y tú compartirás siempre la mesa conmigo. Merí-Baal se postró y dijo, ¿quién es tu servidor para que te fijes en un perro muerto como yo? Después el rey llamó a Sibá, el servidor de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia, se lo doy al hijo de tu señor. Tú trabajarás la tierra para él, y lo mismo harán tus hijos y tus esclavos. Lo que tú aportes servirá de alimento para la casa de tu señor. En cuanto a Merí-Baal, compartirá siempre la mesa conmigo. Sibá, que tenía 15 hijos y 20 esclavos, respondió al rey, tu servidor obrará en todo conforme a lo que ha mandado el rey, mi señor. Merí-Baal comía en la mesa de David, como uno de los hijos del rey. Él tenía un hijo pequeño llamado Micá. Todos los que vivían en la casa de Sibá estaban al servicio de Merí-Baal, y éste habitaba en Jerusalén, porque compartía siempre la mesa del rey. Merí-Baal rengueaba de ambos pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 135. Aleluya. Alaben el nombre del Señor, alaben los servidores del Señor, los que están en la casa del Señor, en los atrios del templo de nuestro Dios. Alaben al Señor porque es bueno, canten a su nombre porque es amable. Porque el Señor eligió a Jacob, a Israel para que fuera su posesión. Sí, yo sé que el Señor es grande. Nuestro Dios está sobre todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra, en el mar y en los océanos. Levanta las nubes desde el horizonte, con los relámpagos provoca la lluvia, saca a los vientos de sus depósitos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, tanto a los hombres como a los animales. Realizó señales y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y todos sus ministros. Derrotó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. A Sihón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio sus territorios en herencia a su pueblo Israel. Tu nombre, Señor, permanece para siempre, y tu recuerdo por todas las generaciones, porque el Señor defiende a su pueblo y se compadece de sus servidores. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, y no hay aliento en su boca. Que sean como ellos los que los fabrican, y también los que confían en ellos. Pueblo de Israel, bendice al Señor. Familia de Aarón, bendice al Señor. Familia de Leví, bendice al Señor. Fieles del Señor, bendigan al Señor. Bendito sea el Señor desde Sion, el que habita en Jerusalén. Aleluya. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos del 1 al 13. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras enormes y qué construcción. Jesús le respondió: ¿Ves esa gran construcción? De todo esto no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Y después, estando sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de que ya están por cumplirse todas estas cosas. Entonces Jesús comenzó a decirles: Tengan cuidado de que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: Soy yo, y engañarán a mucha gente. No se alarmen cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras. Es necesario que esto ocurra, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá terremotos y hambre. Este será el comienzo de los dolores del parto. Estén atentos. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos. Pero antes, la buena noticia será proclamada a todas las naciones. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir. Digan lo que se les enseñe en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.